la única razón de mi adoración. Eres tú mi Jesús, el único motivo para vivir. Eres tú mi Señor, mi única verdad. Cuando usted y yo alabamos a Dios, no estamos simplemente cantando una canción romántica bonita para Él. Estamos declarándole nuestra fe al Señor. y estamos declarándole a Él que no importa qué pase o qué venga, nosotros vamos a adorarle y vamos a alabarle a Él.